Para Radio Carmes, ¿sos vecina del barrio? Sí. ¿Cómo estás viviendo esta situación de corte de calle y también este olor que se vive en el barrio? Buen día. La verdad que ayer, bueno, estuvimos todo el día sin agua y bueno, tenés que dar una vuelta bárbara por todo el barrio para poder llegar a casa. Yo guardo el auto acá en esta cochera, tengo que meterme en contramano para poder guardar el auto, así que bueno, espero que se arregle todo rápido. Es muy complicado. Sí, la verdad que sí. La verdad. Ahora, bueno, por suerte tenemos agua, pero bueno, ya no tuvimos en todo el día agua, yo creo que se debe a todo esto. Claro, todo esto que se ha roto también las calles y demás. Acá hay un gran cráter que se ha hundido el asfalto y han cortado toda esta calle, que es una de las calles más principales que tiene el barrio. Sí, la verdad es un peligro, un peligro. Espero que, bueno, se solucione todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.